Esto es responsabilidad social, empresaria, no declamada, sino ejercida. Aquí la vemos. Ahí está la unidad. Se contagió eso, se viralizó la buena noticia y se sumaron o se contagiaron mucho de este virus bueno que es el de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Hablamos, faltan valores, es mentira, lo que faltan son virtudes, porque valor es lo que se declama y virtud es lo que se encarna. Esa es la virtud que hoy destacamos de las empresas que nos acompañan, de la municipalidad que también se compromete, del Consejo Deliberante que también se suma, de los otros conines de la zona que se acercan. Esa es la solidaridad. El patriotismo, el valor. Soy patriota, la virtud. ¿Qué es el patriotismo? Reconocer lo que la patria nos ha dado y nos da, contribuir al mantenimiento de los valores que representa y hacer nuestros los afanes nobles de todos los hombres, de todos los países de la tierra. Y la unión hace la fuerza. Vamos a salir el día que nos demos cuenta que los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las escuelas, los colegios, las iglesias, las universidades y la comunidad toda, trabajemos juntos. Porque esto debe estar por arriba de cualquier división. La plataforma de lanzamiento de un país es su escuela secundaria. Si no tenemos escuela secundaria completa en más del 70% de la población, no vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué necesito antes de educar? Cerebros. Si yo no tengo cerebros bien cableados, no voy a poder educar. ¿Cómo se cablea el cerebro? Con un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso plim plim, etcétera, etcétera, ese chico no incrementa su imaginación, no exacerba su curiosidad y no se engancha con la vida. Entonces, si tengo ese cerebro bien cableado, cada neurona emite hasta 15.000 cables. ¿Y cuántas neuronas tenemos? 140.000 millones. Ese cerebro es como un árbol en primavera, tiene millones de hojas. Ese cerebro bien cableado luego puede ser educado. Preservar el cerebro en los primeros 1000 días, que es embarazo y 2 primeros años. Ese es el número 1000. 270 de embarazo más 365 del primer año más 365 del segundo es el número 1000. Preservar el cerebro en los primeros 1000 días. Segundo, educarlo. Cloacas, agua corriente y caliente, luz eléctrica. Somos una potencia en 17 años más.